el agradecimiento va más allá de decir gracias. Es poder comunicar con palabras y acciones el amor que sentimos hacia aquellas personas que han beneficiado nuestras vidas. Una persona agradecida es más fácil de amar, valora cada detalle de la vida, tiene contentamiento en su corazón y es muy feliz. Soy Stephanie Campos. Hoy en su programa de Enfoque a la Familia compartimos con usted nuestro tema, el agradecimiento, donde Luis Diego Argüello conversa con Fran González, representante de Conceptos Financieros Crown. En el diario vivir es sumamente necesario e importante que el agradecimiento sea parte de lo que hacemos. Esto nos llevará a valorar más el esfuerzo que las otras personas hacen por nosotros. Conversamos en este programa de Enfoque a la Familia con Fran González. Él es ejecutivo de expansión ministerial Latinoamérica de Crown, Finanzas Crown, conceptosfinancieros.org, su página web, en caso de que usted desee conocer más información. Y hemos hablado con él de otros temas en este programa de Enfoque a la Familia, como emprendedurismo, como inversiones inteligentes. Hablamos de generosidad y hoy vamos a hablar de agradecimiento. Un gusto saludarte nuevamente en este programa de Enfoque a la Familia, Frank. Gracias, Luis Diego. La verdad es que estoy muy contento de estar con Enfoque a la Familia nuevamente y compartir este espacio y tratar estos temas juntos. Lo mencionabas en un programa anterior cuando hablamos de generosidad. La generosidad nace de un corazón agradecido. ¿Qué es realmente un corazón agradecido? ¿Qué es realmente la gratitud? ¿Sabes? A veces nos hemos limitado a pensar que dar gracias es simplemente decir gracias. Y nos es fácil decir gracias. Pero ser agradecido, mostrar agradecimiento, tener gratitud, va más allá de eso. Yo quiero comentarte que la gratitud significa poder comunicar a otros con mis palabras y con mis acciones las maneras en que han beneficiado mi vida. O sea, la gratitud va mucho más allá de decir una palabra. Tengo que accionar y tengo que reconocer en otros la manera como me han beneficiado. Cuando mencionas esto, percibo que va más allá de una respuesta a un acto que recibo. Usualmente el gracias o el agradecimiento lo utilizo cuando veo una acción específica que me hace decir gracias. Sí, pero en realidad la gratitud comienza con nuestra perspectiva, con la forma como nosotros vemos a otros. Por ejemplo, la perspectiva de valorar a otros. Ahí comienza nuestro agradecimiento. ¿Cuántos beneficios recibimos a diario de tanta gente? Gente muchas veces simple, muchas veces gente a la cual no le podemos devolver el favor. Gente que nos sirve a diario. La persona que nos abre una puerta para entrar o acomoda unas sillas para sentarnos en algún lugar. O que simplemente tuvo un gesto amable con nosotros y nos hizo alguna atención. ¿Sabes? Muchas veces es fácil agradecer a personas de quien recibimos grandes favores. Y a veces ni aún es así. Pero agradecer a la persona que tal vez nunca podamos regresarle el favor es un buen paso para tener una buena perspectiva. Y todo comienza allí, nuestra perspectiva. Una perspectiva también del perdón nos ayuda a agradecer. Cuando guardamos rencor y la ofensa controla nuestra vida, realmente nuestra razón se nubla para poder expresar una sincera gratitud. Porque la gratitud es una expresión activa, no es un sentimiento pasivo. La gratitud no es algo que yo siento, la gratitud es algo que yo demuestro con acciones. Y una vez que yo entiendo cómo me han contribuido, cómo me han beneficiado, las cosas que he recibido de alguien, mira, empiezo a encontrar formas de poder honrar a ese alguien y poderle agradecer. Si tuviéramos una actitud de agradecimiento, podríamos evitarnos muchos divorcios. Podríamos evitarnos muchos hijos resentidos o molestos con sus padres, que aún de grandes todavía guardan rencor, guardan amargura en el corazón. Y quizás empecemos por esa última que te menciono, de hijo a padre, porque o de hijo a madre, porque creo que si no crezco en agradecimiento, pero no por un acto específico, no por la mamá que me hace la comida, no sí. por la mamá que me recoge en la escuela o en el colegio, sino por la madre o el padre que me dieron vida. Sí. Fíjate, Luis Diego, que tú estás llegando a una de las claves para desarrollar una cualidad de gratitud en nuestra vida. Y una de las claves, y se ve mucho en nuestras relaciones familiares, de trabajo, una de las claves para ser agradecido es reducir nuestras expectativas. Cuando tenemos muchas expectativas sobre la actuación de otros, sobre el desempeño de otros, eso entorpece nuestra gratitud. Tú sabes, siempre pensamos que la persona debe superar cierto resultado para poder reconocer su esfuerzo. Y esto mata nuestras relaciones. Tú sabes, es siempre el esposo que llega a la casa y su esposa ha preparado para él una comida con la mejor disposición, pero él la prueba y dice, ¡qué asco! O ¡qué fría está! O ¡no me gusta! O ¡realmente pudiste haberlo hecho mejor! Obviamente las expectativas de este hombre son mucho más altas que lo que su esposa le ha ofrecido. Y eso, además que destruye su relación, en ningún momento favorece a ese matrimonio. Pero si vemos el cuadro distinto y vemos una persona capaz de reducir sus expectativas y capaz de reconocer el esfuerzo que la otra persona realizó para en este caso, su esposa, prepararle esa comida, que tal vez no fue el chef internacional con todos los ingredientes detallados, pero sí fue el producto de un corazón que lo hizo con la mayor disposición. Mira, si ese hombre se detiene, reduce sus expectativas y comienza entonces a valorar ese esfuerzo, en primer lugar va a ser muy agradecido. Claro. En primer lugar va a agradecer esa comida preparada, aunque esté terriblemente salada, aunque a lo mejor no satisfaga su paladar, pero reconociendo el esfuerzo, va a agradecerlo. Y no solamente va a agradecerlo, sino que yo sé, y tú y yo sabemos, que esa esposa, al ver un esposo agradecido, va a ser más fácil amarlo. Pero incluso acá, en este tema de agradecimiento y en esa relación que mencionas, Frank, de pareja, es agradecer simplemente por ser mi pareja, por ser mi esposa, por haber tomado la decisión de compartir mi vida, la vida conmigo, porque siempre voy a tener expectativas afuera. Claro. Y siempre voy a estar pensando, es que aquella otra persona me trató mejor, es que aquella otra persona quizás se ve mejor. Siempre ando en la vida, si no tengo un corazón agradecido con lo que tengo, claro, viendo lo que está afuera. Sí, sí, sí. Necesito reconocer el esfuerzo de otras personas. Necesito reconocer lo que otras personas hacen por mí. Necesito reconocer el amor de otras personas. Uh-huh. El amor de un cónyuge hay que reconocerlo. Eso no es gratis, es producto de una decisión. Él decidió aceptarte, decidió amarte. Te dijo que sí, sí iba a unir contigo, te aceptó. Y si lo agradezco, estoy decidiendo seguir amando. Por supuesto. Es como un círculo, tengo ¿no? Tengo que reconocer la honra de un hijo. Tengo que reconocer la aceptación que un hijo tiene hacia mí. Tengo que reconocer su amor. Aunque a lo mejor ese hijo no dé lo que yo espero que dé. No alcance lo que yo espero que alcance. Pero está haciendo un esfuerzo. Al yo reducir mis expectativas, soy agradecido. También cuando identifico a la gente que me beneficia. A veces necesito que mi razón sea más clara, yo poder ver, poder darme cuenta quiénes son los que realmente benefician mi vida. Luego que yo reduzco mis expectativas, me doy cuenta todo lo que esa mujer a mi lado ha hecho por mí. Luego que reduzco mis expectativas, reconozco todo lo que ese hombre a mi lado ha hecho por mí. Uh-huh. Y reconozco lo que la gente a mi alrededor, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos y la gente a través de manera indirecta han hecho por mí, y los comienzo a identificar y me doy cuenta qué increíble cómo he recibido tantos beneficios de esta gente que ha estado a mi lado directa o indirectamente y no me he dado cuenta, y comienzo a verlo con claridad y comienzo a responder con una gratitud sincera a todos aquellos que han beneficiado mi vida. ¿Okay? Entonces, identificar a tus benefactores es otra clave importantísima para ser agradecido. Si tú no has identificado quién es el que te beneficia, ¿cómo vas a ser agradecido con él? ¿Cómo logro transmitir a nuestros hijos ese concepto de agradecimiento. Sí, hay que sacar tiempo para agradecer. A veces es difícil, tienes que molestarte para eso. Es decir, tienes que disponerte para eso, para expresar gratitud de una manera auténtica. Recuérdate, ser agradecido, tener gratitud es comunicar a otros con palabras y acciones el cómo han beneficiado mi vida. No de la manera mecánica a la que estamos acostumbrados. Claro. Por ejemplo, si mi madre tuvo algo que ver con mi aprendizaje para aprender a leer y escribir, por lo menos debería yo escribirle una nota de agradecimiento. ¿Verdad? ¿Me explico? Debemos expresar el agradecimiento de distintas formas. Mientras más entendemos cómo otros nos han beneficiado, mientras más nos damos cuenta, debemos incorporar el hábito de mostrar acciones de agradecimiento. Una acción de todos los días en tus modales, tus conversaciones diarias, indica cuánto comprendes lo que otros aportan y contribuyen para ti. Uh-huh. Y realmente yo creo que tanto la generosidad, al igual la gratitud, son cosas que no puedes transmitir a otros teóricamente. Tiene que ser práctico. Cuando tú me hablabas de que tus hijos, ¿cómo enseño yo a mis hijos a ser agradecidos? Pues tiene que empezar contigo y que ellos vean cómo tú muestras agradecimiento con tus acciones a los que están a tu alrededor, con tus palabras y con tus acciones. ¿Qué haces tú para mostrar agradecimiento a tu esposa delante de tus hijos? ¿Qué haces tú para mostrar agradecimiento al que te sirve en la calle delante de tus hijos? ¿Qué haces tú para reconocer los benefactores que estás teniendo, que has tenido durante el transcurso de tu vida? ¿Has hecho algo que le ha comunicado a ellos, que realmente les reconoces cómo te han beneficiado y tus hijos y los que están a tu alrededor han visto lo que tú has hecho? Claro. Y mencionas algo que en este programa de Enfoque a la Familia hemos tocado en otros momentos. No es solo decir las cosas, es hacerlas, porque hay que tener una coherencia entre lo que digo y lo que hago. No puedo decirle a un hijo mío, sea agradecido, y yo no demostrar agradecimiento con mi cónyuge, por ejemplo. Así es, así es. En realidad es una cualidad de nuestro carácter, es un hábito que se muestra no solo en una oportunidad, sino en nuestra manera de ser y de actuar en relación a otros. Una persona agradecida definitivamente será una persona que es amada por los que están a su lado. Una persona agradecida va a ser una persona reconocida por otros, por su cónyuge, por sus hijos, por su familia, por sus amigos, como alguien que realmente se da cuenta de lo que otros hacen por él. En Enfoque a la Familia estamos agradecidos, pero de verdad, de corazón, Frank, por tener la oportunidad de conversar y charlar contigo y que los consejos que compartes puedan llegar a toda la audiencia de Enfoque a la Familia. El agradecimiento es mío, Luis Diego, en realidad. Y bueno, veremos cómo nos agradecemos mutuamente. ¿Okay? Así es. Le recuerdo que usted puede ingresar al sitio web de enfoquealafamilia.com y ahí en enlaces recomendados va a encontrar la página web de Crown para que pueda conocer más de lo que Frank y todo su equipo de trabajo hace también para ayudar a mejorar las finanzas familiares y personales de toda América y en este caso de la comunidad hispana. Gracias, Frank. Un abrazo. Cuando somos personas agradecidas, nuestra mente se enfoca en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Por eso es tiempo de quitar la queja y colocar palabras positivas en nuestra boca. Ese simple hecho nos hará personas mucho más felices y va a beneficiar a nuestra familia. Usted podrá visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar muchos artículos, nuestra tienda en línea y nuestros programas de radio. A la vez nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.